El primer trabajo que se le dio a Adán y Eva tuvo que ver con mayordomía. Se les dio el jardín del Edén para que lo cuidasen, lo labrasen. En este sentido, amigos, aunque nada de ello poseían, ellos tenían la enorme responsabilidad de administrar lo que el Señor les había dado. Después de la caída, cambia la situación. Ellos salen del jardín del Edén. Ahora la pregunta es en este sentido. Tú y yo también somos llamados a ser mayordomos o administradores. ¿Pero administradores de qué? ¿Será de cosas tangibles o intangibles? ¿Administramos cosas nuestras o cosas que son del mundo? Amigos, este es el tema que trataremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a una nueva edición de Código Abierto. Para nosotros, como siempre, es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. A ti joven que estás al otro lado de la TV, ya sea que te encuentres en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil o cualquier parte del mundo, queremos decirte gracias por ser parte de nuestro programa. Durante este trimestre estamos estudiando el tema de mayordomía, las motivaciones del corazón. Y hoy vamos a estudiar la lección número 5. El título... Mayordomos después del Edén. Para esto tenemos invitados en nuestro set que harán posible el desarrollo de esta lección. Te los presento a continuación. Yamina, bienvenida una vez más a Código Abierto. Una alegría tenerte nuevamente. ¿Qué tal, Waldy? ¿Qué tal, amigos que nos siguen a través del televisor, del internet, de las redes sociales? Y bueno, estoy contenta de poder nuevamente estar junto a ustedes para aprender un poco más de esta lección. Muy bien, ya estamos terminando el primer mes de este año, iniciando febrero. Saludos, por favor. Así es, nuevamente un saludo a todas las personas que nos ven a través de este programa. Y bueno, decirles que vamos a aprender mucho en este momento. Muy bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Iván, como siempre, una alegría tenerte aquí. Saludos también, es el momento, bienvenido. Muchas gracias, ha sido un mes bonito, especialmente porque pudimos estar acá en Código Abierto. Y quisiera mandar un saludo a la gente de Buenos Aires, Argentina. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar por allá visitando la Casa Editora Sudamericana, que es la editorial de la Iglesia Adventista. Nos trataron muy bien, hicimos buenos amigos allá, así que un saludo para todos ellos. Excelente, muy bien. Y Pastor David, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Dios lo bendiga muchísimo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias también por la invitación. Y bueno, nos sentimos contentos de compartir con los amigos que a la distancia siguen el programa, con quienes interactuamos también en las redes, ¿no? Saludos ahí a nuestros amigos en San Pablo, mi hermano ahí en Santiago, algunos compañeros muy, muy queridos de hace muchos años también en Lima, y bueno, nuestros estudiantes y colegas acá en Bolivia, en la Universidad Adventista. Muy bien, queridos amigos, un saludo grande a todos nuestros jóvenes que nos siguen, y son seguidores del YouTube en especial, ¿no? Que le ponen like, aquello que no les gusta, comentar y todo lo demás, todo eso nos ayuda a crecer también cada semana. Vamos a iniciar y no podemos hacerlo de otra manera sino pidiendo la dirección de Dios, ¿no? Vamos a orar. Voy a invitarte, Yamina, por favor, que nos dirijas en oración. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por este nuevo estudio que tendremos a continuación. Te rogamos tu dirección, tu sabiduría para que nosotros podamos entender y practicar todo lo que vamos a aprender. Gracias, mi Dios, por estos momentos y por favor dirige esta lección. Por Jesús te lo pedimos sin merecerlo. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno al marco temático con el pastor Adoniram. Adelante, pastor. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, es un privilegio estar con ustedes y con el equipo desarrollando esta quinta lección de la Escuela Sabática. Mayordomos después del Edén. ¿Saben? Está registrado en la Biblia que el primer trabajo, dice Génesis, de Adán y Eva, implicaba mayordomía. ¿Sabías? Se les dio el jardín del Edén y toda la creación para cuidar, disfrutar, para conservarla, aunque no poseían nada de eso. Simplemente eran administradores de todo lo que el Señor les había confiado. Hagamos una pregunta. ¿Qué es mayordomía entonces? algunos personajes en la Biblia nos revelan lo que es un mayordomo por su modo como actuaron y su vida misma. Cuando llegamos a ser mayordomos de Dios, cambiamos nuestro enfoque. Dejamos de centrarnos en el mundo y sus valores materialistas para centrarnos en el Creador y su misión. Ahora, al igual que Adán y Eva en la Biblia, Dios nos confía responsabilidades de origen divino. Sin embargo, desde la caída en el Edén, la tarea de la mayordomía ha cambiado porque, juntamente con las responsabilidades de cuidar el mundo material, también se nos encomienda ser buenos mayordomos de las verdades espirituales. En el Antiguo Testamento, la palabra mayordomo, así a secas, se traduce como unas pocas veces. En la mayoría de los casos proviene de una frase que hace referencia al que está sobre una casa, al que está a cargo del funcionamiento de una casa, es decir, un mayordomo. También en el Antiguo Testamento declara algunas características de un mayordomo: responsabilidad, habilidad, confianza, por supuesto. Asimismo, los mayordomos sabían que lo que les había sido confiado pertenecía a su amo. No eran dueños. En tercer lugar, cuando los mayordomos tomaban para su uso propio lo que les había sido confiado, esa relación de confianza entre ellos y su amo se desechaba, por lo que los mayordomos eran despedidos. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos palabras únicamente en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la mayordomía. Uno es epitropos y el otro es oikonomos. Se presentan poquísimas veces. Y ambas palabras describen puestos que incorporan responsabilidades administrativas que el propietario les confiaba a ciertos mayordomos. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, allí los mayordomos se definen por lo que hacen. El Nuevo Testamento describe específicamente al mayordomo en términos de rendición de cuentas y expectativas. Sin embargo, el Antiguo Testamento, dice, se enfoca más en declarar el dominio de Dios, en definirlo directamente como sus mayordomos. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, somos mayordomos llamados a administrar los recursos de Dios. Entonces, cuando nos convertimos en mayordomos, asumimos una responsabilidad. No transferimos nuestra responsabilidad a otra persona o a una organización. Nuestra responsabilidad es personal, es con Dios y se refleja en todas las interacciones de nuestra vida y de todo lo que nos rodea. Aceptaremos la tarea encomendada, dando lo mejor de nosotros. El éxito a la vista de Dios depende más de nuestra fe y de nuestra pureza que de la inteligencia y el talento. Resumiendo esta lección, esta semana estudiaremos más de cerca la definición de la palabra mayordomo. Mayordomía después de la caída, luego de que nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén. Es decir, nosotros también somos mayordomos, pero en un mundo muy diferente al que Adán y Eva disfrutaron primeramente. Los componentes básicos de la mayordomía bíblica están integrados en la vida de los creyentes, cuyas historias están registradas en la Escritura. La antorcha de la mayordomía ha pasado de generación en generación. Ahora es nuestro turno, el tuyo y el mío, de pasar esa antorcha, de ser fiel a Dios en nuestra mayordomía, de pasar esa antorcha de generación en generación. Que el Señor le bendiga. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Adoniram, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, estamos avanzando en el tiempo, estamos de a poquito yendo en los temas de mayordomía y hoy día vamos a hablar justamente de mayordomos después del Edén, ¿no? La lección número 5. Pero antes de introducirnos a este tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se quedaron a cargo de algún niño para cuidarlo, ya sea una noche entera, un sobrino, un familiar, un amigo, qué sé yo. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Era fácil, difícil cuidar al niño, qué sé yo? Yo quiero empezar con Iván porque está sonriendo y ya seguramente se vino a la mente aquel recuerdo. Bueno, sí, recuerdo siempre cuando me dejaban a cargo de hermanitos o de repente de algún sobrino. Si está solito, me llevo bien con ellos, ¿no? Jugamos, demás, ¿no? Es bonito. Cuando me tocó cuidar a un grupo de niños, ahí fue complicado. Yo hice prácticas en una institución, en una ONG que cuidaba niños de 3 años. Y una vez me dejaron a cargo de niños de 3 años, eran 12. No eran muchos. Uy, pero me volvieron loco, ¿no? Con uno es suficiente. Sí, estaba con uno y tratando de calmarlo y estaban los demás ya sobre la mesa. Complicado. Claro, después ya aprendí a cómo tratar con grupos, ¿no? Pero los niños en grupo sí se me hacen un poquito más complicados. Si están solos, soy feliz con ellos. Muy bien, interesante. En tu caso, Yamina, ¿alguna experiencia que quieras compartir con nosotros? Claro que sí, Waldi. A ver, tengo muchas experiencias, se podría decir, porque en mi familia somos 7. Aprovechar también mandar un saludo a toda numerosa familia. Y bueno, yo soy la del medio, se podría decir. Y bueno, tuve 3 hermanos menores a los cuales debía cuidar. Pero eso fue hace tiempo. Algo reciente y que realmente está en mi mente ahora, se me viene a la mente, es de un niño. Bueno, yo cuidaba a un niño. Cuando estaba en la facultad, mi trabajo era cuidarlo. Entonces, lo vi desde sus 8 meses hasta sus 7 años. Estuve 7 años trabajando con esta familia. Aprovechar y mandar un saludo muy especial a Pietro Pérez. Él es el niño al cual le cuidé casi, bueno, lo vi crecer, ¿no? Y realmente se necesita mucha paciencia para los niños porque requieren eso y también atención, que le brindemos atención. Y si esto pues sucede, va a estar bien el niño. Muy bien, una responsabilidad tremenda, ¿no? Delicada es. Si no es tu hijo, ¿no? Complicado, pastor. Bueno, en mi caso, varias veces me tocó cuidar de mis hermanos menores. Yo estaba todavía chico, como a los 9 años, creo, y estoy recordando un incidente, ¿no? Cuando me tocó cocinar, me tocó preparar la cena, después que estaba todo listo, alcé la olla y mientras trasladaba de la cocina a una mesa, se me cayó y quedó todo en el piso. Realmente fue un momento frustrante, ¿no? Qué complicado. Y otro momento cuando ya con mi hijito, bebé, mi esposa viajó a un seminario, era solo por el día, fue y volvió, y nos olvidamos de prever los horarios de lactar. Así que cuando llegaron esos horarios, no sabía cómo proveer la leche para el bebé. Tuve que buscar una hermana que tenía un bebé de la misma edad para que nos auxilie mientras mi esposa regresaba ese día. Qué interesante. Y seguro otras experiencias más, ¿no? A mí una vez me dejaron a mi sobrina, me acuerdo, ¿no? Y con toda la receta que tenía que hacer aquel día, ¿no? Te tenían los papás viajar y al día siguiente iban a volver. Relativamente era fácil, ¿no? Porque me dijeron, es bebé, lo único que tienes que hacer es cuidarla, verla un ratito, le cambias el pañal, le das la leche, le haces dormir y va a dormir y mañana nosotros estamos acá. Belleza, okay. Fácil, ¿no? Comenzamos, no pasaba el tiempo a jugar con ella de aquí para allá. De repente comenzamos a cambiar los horarios, ¿no? No quería comer, entonces debe querer dormir, ¿no? Así que le hicimos dormir, durmió, pero una media hora, y después despertó y ya no quiso dormir, no quería comer, no quería hacer nada, y ahí comenzó todo el calvario, ¿no? Crisis. Y la noche se hizo muy, muy larga, la responsabilidad, que llamar a los papás, y ahora, ¿qué hago? No me respondían, etcétera, etcétera, pero qué complicado es administrar, ¿no?, una vida y ahora sí, administrar las cosas que Dios nos da. Y justamente la palabra mayordomía tiene que ver con esto, ¿no? Con administración. Sí. Y empezábamos el programa diciendo eso, ¿no? En el principio, Adán y Eva estaban a cargo del jardín del Edén, ¿no? Su trabajo era administrarlo, cuidarlo, etcétera, etcétera. Pero después que ellos pecaron y salieron, la pregunta es ahora, ¿nosotros también somos administradores? ¿Administradores de qué? Si ya no hay jardín del Edén, o tiene que ver con toda nuestra vida, nuestro entorno, las cosas, etcétera, etcétera. Y eso es justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, sí, ¿no es cierto? Sí. Así que amigos, les invito a que vayan a buscar la palabra de Dios, que en este momento ya la vamos a comenzar a abrir y vamos a introducirnos al tema como tal. Mayordomos después del Edén, es el título de esta lección. ¿Cómo eran los mayordomos en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos habla acerca de los mayordomos, obviamente, en esta parte de la Biblia, pastor? Bueno, encontramos desde Adán y Eva, ¿no?, que el Señor les entrega el jardín de Edén para manejarlo, para administrarlo, incluso para beneficiarse de él, ¿no? Después del pecado vemos cómo la historia también avanza y continúa la figura de administración, porque en Génesis 39, por ejemplo, encontramos ahí a José siendo mayordomo. En otros momentos encontramos a otras figuras, porque hubo administración todo el tiempo, ¿no? La Biblia simplemente en ciertos momentos nos presenta ejemplos y siempre está conectado con manejar recursos, manejar tiempo, manejar personas y, como algo mucho más especial, más delicado, manejar la vida propia, ¿no? Manejarse a uno mismo, administrarse a uno mismo. Realmente el Antiguo Testamento hace una presentación muy elocuente y muy didáctica de lo que representa la confianza que Dios ha depositado en nuestra administración. Muy bien, Iván. Sí, es importante resaltar esa labor que tienen los mayordomos, ¿no?, y todos los que menciona el pastor, por lo siguiente. Parece que ahora el término mayordomía se hace referencia a tal vez el servicio, ¿no?, cuando alguien es rico y tiene su mansión, ahí el mayordomo, ¿no?, que es jefe de los sirvientes. Pero en la Biblia es una posición bien especial, porque el mayordomo es alguien de mucha confianza, ¿no? Uh-huh. El Señor entrega a una persona todos sus bienes, todas sus cosas, todos sus negocios, a una persona de mucha confianza para que lo administre, y ese es un mayordomo, ¿no? Tal vez la palabra actual sería administrador, como está en la lección, ¿no? Un mayordomo es un administrador. Entonces, todas las personas que se mencionan en la Biblia son administradores de algo, ¿no? Y seguramente nosotros también administramos alguna cosa en nuestra vida. Si no nuestra propia vida, en el trabajo administramos algunas cosas, ¿no? O en todas las esferas en las que nos movemos, en nuestra familia administramos cosas. Y somos mayordomos porque nos han dado de confianza algo, ¿no? Correcto, era un cargo de gran responsabilidad, dice, ¿no? Confianza, responsabilidad, y obviamente, si es algo que se le concede, se trata de algo ajeno, ¿no? Hay otro que es el propietario, y está depositando su confianza en alguien que a quien considera con la capacidad, con las potencialidades de desarrollar aquello que se le entrega. En el caso de José, dice que Potifar le confió todo, únicamente su esposa no le confió para la administración. Realmente José era una persona de alta confianza, ¿no? En realidad involucra muchas cosas, ¿no? Aparte de una responsabilidad, como usted decía, confianza, etcétera, etcétera. Es bien claro y sentado que no es de él, ¿no? Es algo que no le corresponde, pero trabaja, se esfuerza y hace todo lo necesario en favor de eso, aunque no le pertenece, ¿no? Entonces, queridos amigos, estamos hablando del tema de mayordomía. Enseguida retornamos con más. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto y estamos hablando acerca de la mayordomía después del Edén. Y nos íbamos a la pausa con una pregunta y una duda que yo tengo, pastor, ¿no? Y quiero que me ayuden ustedes. ¿Qué pasaba con este mayordomo, ¿no? Que tenía mucha confianza y todo lo demás, y le entregaba el amo sus bienes, sus posesiones, para que los administre? Obviamente él hacía lo mejor de su parte, pero así como hay buenos, también hay malos, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellos que no hacían correcto lo que les correspondía? ¿Qué opinan? Yamina. Así es, quiero leer el versículo que se encuentra en Isaías 22, 14 al 18. Dice así: entonces el Señor Todopoderoso me reveló al oído: este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. El Señor Todopoderoso dice: ve a ese tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o quién tienes aquí que labraste el sepulcro para ti, como el que el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? El Señor está por asirte con fuerza y lanzarte muy lejos, oh hombre poderoso. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por un país extenso. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, vergüenza de la casa de tu Señor. Qué duro, ¿no? Muchas cosas que se puede sacar ahí. Realmente, ¿no? Fue dura la situación, es difícil el resultado de una administración equivocada, ¿no? Seguramente se trata de una administración o de un gerenciamiento donde no se siguió los criterios del propietario, en este caso es Dios, ¿no? No se ha seguido la confianza que se depositó de parte del propietario. Así que está claro para nosotros también, en el manejo de nuestra vida, en el manejo de las bendiciones que recibimos, hay una responsabilidad elevada que cumplir. Y hay resultados en ambos lados. Correcto. Entonces podemos ver claramente que después del Jardín del Edén, es el tema de mayordomía, ¿no? Continúa en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y estamos viendo que es un tema delicado, de gran responsabilidad, que tiene que ver con la confiabilidad, pero también tiene consecuencias si uno no cumple con su labor. Y eso podemos verlo en todo el Antiguo Testamento, lo que ocurre si uno no cumple con aquello, ¿no? Entonces, fijar los ojos en alguien para que sea mayordomo no era así nomás, ¿no? Sino tenía que ser realmente una persona que tenía ciertas características y por eso era escogida y era muy reconocida en su entorno. No cualquiera iba a ser mayordomo, ¿no? Entonces, la misma sociedad miraba en aquella persona como alguien a quien seguir también, ¿no? Cuando hacía muy bien su trabajo. Ya me imagino cuando les han venido a dejar a aquel niño, ¿no? Yo me pongo en ese lugar, ¿no? No sé por qué me eligieron ahí, no creo que era el último recurso, ¿no? Sino vieron en mí ciertas capacidades que yo podía hacer con el niño. Claro, se han visto, ¿no?, varias opciones antes de, ¿no? Exactamente, porque no cualquiera va a entregar a su hijo su tesoro más preciado a la primera persona que esté ahí, ¿no? Sino tenía que ver el tema de confianza, que podía hacerlo, etcétera, etcétera. Obviamente al día siguiente le entregué al niño bien, ¿no? Sano y salvo. Exactamente, aunque ha sido una noche larga, lo que ustedes quieran, nunca me he quejado hasta ahora, ¿no? Pero realmente ha sido una experiencia linda, ¿no? Muy bien, amigos, y en el Nuevo Testamento la cosa cambia, es el mismo enfoque, ¿qué dicen ustedes? Hay un texto que está en 1 Corintios 4:2, bueno, podemos leer desde el 1, dice lo siguiente: Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y no cambia tanto la característica que debe tener el mayordomo, ¿no? El administrador. Uno es nombrado con confianza y tiene que ser hallado fiel. Fiel puede ser honesto, fiel puede ser transparente, fiel puede ser trabajador y servicial, fiel puede ser lealtad, ¿no? Entonces, esas cosas son características de un mayordomo fiel. Y creo que esas cosas no cambian a lo largo del tiempo. Son cosas que se van a mantener y Dios espera que seamos ese tipo de mayordomos, ¿no? Correcto. Y realmente en este mundo, ahora en la actualidad, tantas cosas que se escuchan, ¿no? Y se ven lastimosamente con las personas que ya se está perdiendo esa confianza que debería tener, ¿no? Cuán complicado es entregarle todo tu negocio a alguien, ¿no? Porque de eso se trata. Imagínense ustedes tener, qué sé yo, una empresa con 1,000 empleados, 20 sucursales, etcétera, etcétera, y agarrar y decir, a partir de ahora, pastor, usted se hace cargo de esto. Bueno, yo me voy de viaje, de vacaciones, 6 meses, y cuando venga me rinde cuentas, ¿no? Entonces la persona comienza a trabajar, a hacer tantas cosas ahí en ese negocio que no es suyo, pero como si fuese, ¿no? Sí, porque cada incluso centavo. Se ausenta el propietario. Exactamente, no está, o sea, nadie lo ve, nadie lo está fiscalizando, etcétera, etcétera, pero uno sabe que no es suyo, ¿no? Y ahí es lo que tú dices, ¿no? La fidelidad. Realmente Dios ha puesto en cada uno de nosotros algo, esta palabra, ¿no? Ser fieles en lo poco y en lo mucho también, ¿no? ¿Complicado? Sí, pero realmente nos aclara muy bien el Nuevo Testamento hasta qué punto uno llega a ser mayordomo. ¿Algo más que quieras decir, Yamina, de esta parte? Realmente muy, muy importante, ¿no? Esto de la mayordomía y cómo se aplica esto, ¿no? A nuestra vida. Vemos los ejemplos, ¿no? Vimos los ejemplos del Antiguo y ahora del Nuevo Testamento. Y realmente es para que nosotros podamos pensar, porque no sé si podría ya referirme, ¿no? Y poner ejemplos de nuestra vida cotidiana. Por favor. Más que todo ahora estamos siendo mayordomos de nuestra vida. Nuestra vida es algo que tenemos que administrar, que Dios nos dio para administrar. Y tenemos pues muchos aspectos en nuestra vida, ¿no? La salud podría ser algo que está siendo tal vez no cuidado, porque con todo lo que vemos en la actualidad, la comida es solamente un aspecto, ya está todo, bueno, se podría decir, muy es bien el, administrado. Sí, ser, ¿no? Exactamente, se me fueron las palabras, pero esto de nuestra salud es algo muy delicado e importante, ¿no? Correcto. Un versículo que me gusta mucho y es una llamada de atención se encuentra justamente en Lucas capítulo 12, verso 45. Y dice así: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, ¿no? Puede ser la otra actitud, ¿no? Realmente uno puede decir, finalmente lo que yo tengo no me lo ha dado Dios, o sea, yo he conseguido con mi esfuerzo y todo lo demás, y hago lo que yo quiera con esto, ¿no? Inclusive con mi vida, ¿no? Y ese es algo, es un pensamiento muy nuestro, muy actual. ¿Qué opinas? Sí, sí, y creo que es así. Aquí tocaron temas de salud, temas, ¿no? Y 1 Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministréselo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, ¿no? Hay dos palabras interesantes: el don que ha recibido cada uno y la gracia multiforme de Dios, ¿no? O sea que todos hemos recibido un don y un ministerio diferente. Primero, seguramente hemos recibido nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros ojos, nuestro cerebro, nuestro todo lo que tenemos. Y es algo que primero tenemos que administrar, ¿no? Ahí entraba el asunto de la salud que hablaba, ¿no? ¿Cómo estamos administrando nuestro cuerpo? Somos nosotros los primeros mayordomos de nuestro cuerpo. Luego seguramente serán los dones que tenemos. Tal vez yo soy buen músico. ¿Cómo estoy haciendo música? ¿Estoy haciendo música para algo bueno o estoy haciendo música para algo malo? No, tal vez mi don son las matemáticas. ¿Para qué estoy usando ese don? O el don de hablar con las personas, el don de compartir, el don de enseñar, ¿no? Hay tantos dones que Dios nos ha dado, talentos especiales, que son responsabilidad nuestra para administrarlos y hacer lo mejor con ellos. Entonces ahí nos preguntamos, ¿estaré siendo fiel administrando los dones que yo tengo o estaré siendo infiel? ¿No? Y es algo en lo que debemos que ponernos a pensar. Correcto, ¿no? La misma Biblia dice, pues si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios, ¿no? Y esto es a veces difícil como jóvenes aceptar, ¿no? Y como les decía, ¿no? Podemos llegar a pensar, bueno, esto es mi cuerpo, finalmente si yo lo destruyo, lo maltrato, no estoy haciendo daño a nadie más, ¿no? Y ya, pero esto es correcto. Y sin embargo estaríamos ahí fallando a la persona que es Dios, quien depositó su confianza para el manejo de esa vida, ¿no? Basados en Génesis, también en la obra creadora de Dios, encontramos que Él confió en el ser humano para administrar, cuidar, desarrollar el planeta, el ambiente, ¿no? Si todo aquello está a nuestra disposición para ser administrado, también es bueno que como cristianos consecuentes con la palabra de Dios, manejemos muy bien no solo nuestra vida personal o individual, que tiene cierto egoísmo, ¿no? Sino que también manejemos a favor de nuestros semejantes el entorno, el ambiente en el que nos movemos. Correcto. Incluye, ¿no? Muy bien, pastor. Ahora nos habla acerca de un término, ¿no? Nos dice que somos mayordomos de los misterios de Dios, ¿no? ¿A la parte más delicada de lo que se nos ha confiado? Exactamente. ¿Qué son los misterios de Dios? Sería la pregunta en este instante, ¿no? A ver, pastor. Y bueno, cuando el apóstol Pablo se refiere a misterios, está realmente siendo desafiante, ¿no? A nuestra comprensión en primer lugar, ya que no todo ha sido revelado. Y Pablo ha sido muy, muy preciso al usar el término misterios. Entonces está diciendo, hay cosas poco conocidas o desconocidas, no reveladas, que están relacionadas con lo que podemos administrar. ¿Y cuál es el mayor misterio? ¿Cuál es la cosa más delicada que el Señor nos confió? Administrar o manejar la verdad, manejar la transmisión, la comunicación de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? En San Juan 14, el Señor Jesús dice que Él es la verdad. La verdad es una persona, Cristo, el Salvador, la salvación. Es el misterio más urgente de ser comunicado, de ser transmitido, compartido. También el misterio más importante de ser vivido. Y que realmente qué desafío. No es sencillo, pero sí muy beneficioso en la medida que lo administremos adecuadamente y lo transmitamos, lo comuniquemos. Muy bien. Allí creo que está la responsabilidad que tenemos como administradores del conocimiento que hemos recibido, ¿no? Esos misterios que tal vez para la gente que no conoce la palabra de Dios son cosas que no están al alcance, no las entienden, no han recibido, no han podido leer, o de repente por las experiencias que han tenido ni siquiera se han interesado en conocer las cosas que hemos llegado a conocer. Entonces, esas cosas, el conocimiento de la salvación, de la palabra, son cosas que Dios nos ha dado, y ahora, ¿qué vamos a hacer con eso que Dios nos ha dado, ¿no? Hasta en eso tenemos que administrar bien el conocimiento que tenemos, porque mientras más conocemos, más responsabilidad tendremos, ¿no? Y eso nos tiene que motivar a poder compartir la palabra con las demás personas, a poder hacer un servicio mejor por los demás, para que puedan conocer al Dios que nosotros conocemos, un Dios lleno de amor. Correcto, y justamente me gusta algo que aquí he resaltado y dice, por ejemplo, el plan de salvación es sobrenatural e imposible de entender en su totalidad. Y es verdad, ¿no? Porque no podemos entender cuán grande es el amor de Dios realmente, que ha hecho todo esto, ¿no? Con el plan de salvación, ya sea desde la misma fundación del mundo, el Antiguo Testamento y todo lo demás, cómo viene Jesús a morir por nosotros, lo que está haciendo ahora, etcétera, etcétera. Y a veces no podemos entender todo el cuadro completamente porque somos seres finitos, ¿no? Pero Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, nos dice algo que es interesante, ¿no? Dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos la palabra de esta ley. Es decir, Dios nos da luces y nosotros somos responsables de aquello, ¿no? Lo que no sabemos y se vuelve un misterio son asuntos de Dios. Pero ya tenemos lo suficiente como para comunicar a las demás personas el plan de salvación también, ¿no? Es decir, que la dimensión misteriosa de la salvación, por ejemplo, una de las aristas de aquel tema, ¿cómo es que Dios decide salvar al ser humano si no se merece? No merece. Algunas veces yo digo, si fuera Dios, si yo fuera Dios, no decidiría salvar al ser humano, ¿no? Sencillamente lo dejaría vivir sus consecuencias y finalizar ahí, ¿no? Qué bueno que nosotros no seamos Dios. Y es todo un misterio comprender ese amor infinito que resuelve la situación. Él está siempre de parte de salvar al ser humano. Y esa parte conocida, sí, ha sido muy bien presentado, muy bien comunicado, claramente revelado por Dios, muy bien ilustrado, didácticamente presentado y vivencialmente entregado, ¿no? En Cristo mismo, que se hizo humano, se hizo hombre como nosotros, y murió en lugar de nosotros, está revelado, expresado el amor divino, y ese plan de salvación que ya fue ejecutado, está ahora a disposición de nosotros y para ser compartido. Y en tanto y en cuanto lo compartimos, se desarrolla en nosotros mucho mejor. Amigos, estamos hablando acerca de la mayordomía después del Edén. La pregunta, ¿cuál es la responsabilidad ahora, en el 2018, nuestra como mayordomos de Dios, como hijos de Cristo, como cristianos, en otras palabras? Enseguida retornamos con Código Abierto. En este nuevo año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Gracias, Damaris, por los consejos que semana a semana preparas para cada uno de nuestros amigos que están al otro lado de la pantalla. Bueno, nos íbamos a la pausa y estamos en nuestro último bloque con una pregunta, ¿no? Ahora, en el 2018, ¿cuál es nuestra responsabilidad como mayordomos, ¿no? Así que yo les paso esa pregunta a ustedes. ¿Quién quiere comenzar? Yamina. Así es, quiero leer el texto de 2 Corintios 5:10, que dice lo siguiente. Porque todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Qué terrible, ¿no? Esto quiere decir, en otras palabras, que en algún momento tenemos que rendir cuentas, ¿no?, al dueño por aquella responsabilidad que nos ha dado, ¿no? Eso va a ser muy pronto, esperemos todos, ¿no? Pero dice frente al tribunal de Dios. Estamos hablando cara a cara. Sí. Qué cosa complicada. Y todos. Exactamente. Todos, además, por lo que se haya hecho mientras estuvimos en el cuerpo, dice, ¿no? Es decir que también de pasadita el apóstol está recordándonos el hecho de que no nos engañemos con que después de esta vida algo se puede hacer aún. No, es en esta donde empieza y termina todo. Cuando morimos, realmente morimos. No existe otro significado para el término muerte. Muerte es muerte, ¿no? Así que es mientras estemos en vida, lo que hagamos, lo que contará para el juicio. o para rendir cuentas de esta administración. Muy bien, Iván. Y hemos sido administradores de muchas cosas. No hemos sido administradores de nuestra vida, nuestro cuerpo, de los dones que hemos tenido, del tiempo que Dios nos ha dado, del conocimiento que Dios nos ha dado. Y hay un término que se llama libre albedrío, ¿no? Que debaten en todos lados, ¿no? Dios nos da libre albedrío, ¿hasta qué punto, no? Y es punto de debate. Y fíjense, tal vez un jefe terrenal que te da sus cosas, te está controlando cada cierto tiempo, ¿no? Te rinde cuentas, ¿no? Pero nosotros tenemos esa libertad de movimiento, de decisión. Y nosotros tenemos la responsabilidad de decidir. ¿Vamos a administrar bien lo que nos ha dado Dios? ¿O vamos a tomar una decisión de dejar de lado esas cosas y desperdiciar esos dones que nos ha dado Dios? Llegará el momento, el punto, justamente leí el texto, ¿no? Y decíamos, va a llegar el momento en el que evidentemente va a venir Dios y nos va a pedir cuentas. Te he dado este don, ¿qué has hecho con él? ¿No? Te he dado un cuerpo con mucha salud, ¿qué has hecho con él? Te he dado este conocimiento, ¿qué has hecho con él? Muchos dirán, he producido esto, ¿no? Otros esconderán la cabeza y no podrán responder. Y ahora es el momento en el que nosotros tenemos la responsabilidad de decidir qué vamos a hacer con los dones que tenemos. Y tenemos que ponernos a tomar la mejor decisión, ¿no? Tenemos que decidir por administrarlos bien, ser buenos mayordomos. Correcto, y qué bueno, todavía estamos iniciando este año, ¿no? Ya pasó un mes, estamos en el segundo, pero todavía podemos encauzar nuestra vida en las cosas que son afinar positivos. Las metas, afinar los objetivos del año, las prioridades. Cuando decimos bienes, es posible que en algún caso una persona por allí, un televidente, esté imaginando solo los bienes materiales, ¿no? Estamos en una época materialista por excelencia y no es lo mejor, ¿no? Realmente lo que más necesita ser muy bien administrado, hablamos de priorizar, es justo lo no material, ¿no? Exactamente. Los bienes trascendentes, ¿no? Los valores, nuestro carácter, nuestra salud, nuestra vida. Y bueno, como consecuencia será bien administrado también lo material. Y entonces habrá crecimiento, habrá progreso, por supuesto, con la bendición de Dios. Así es. Alguna vez escuché decir lo siguiente, ¿no? Hay tres cosas que no se pueden dejar pasar la oportunidad. Uno, justamente, son las oportunidades. Perfecto. A veces te presenta una vez y nunca más. No más. Así que hay que aprovechar la oportunidad. La segunda, una palabra que tú la dices ya no puede volver atrás, sí, ¿no? Sí. Ya está dicha. Y la otra es el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo y pasó el tiempo. Así que todavía estamos a tiempo, ¿no?, de encauzar las cosas y planificar. Si hoy es la oportunidad de tomar en cuenta todos estos consejos y priorizar nuestra vida, hagámoslo. No esperemos para mañana, al próximo mes o en el peor de los casos, ¿no?, hasta el próximo año, ¿no? Al año voy a hacer estas cosas. No, ahora es el momento para cambiar y redirigir lo que estamos pensando, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó de esta lección? ¿Qué podemos sacar? Algunas bueno, otras lecciones para ti, ¿no? Así es, Waldy. Bueno, la lección estaba muy interesante, la mayordomía, ¿no? Tocar este tema realmente me llama mucho a mí la atención y me hace pensar, me hace reflexionar sobre lo que y qué estoy haciendo yo como mayordomo, en primer lugar, de la vida que Dios me ha confiado y de todo lo que ello conlleva, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, ¿qué estoy haciendo yo por Dios también? Por Dios, bueno, eso debe ser el primer lugar, porque me ha dejado una gran responsabilidad, conozco el mensaje y mi deber es anunciar a otros. Y eso me debe llamar mucho la reflexión y bueno, cada día, ¿no? Pienso en aquello que es lo que debería mejorar para ser una buena mayordoma de Dios. Correcto. Hay un pasaje bíblico que dice, ¿no?, que las cosas debemos hacerlo como para el Señor y no como para los hombres, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta esto, realmente vamos a ser buenos mayordomos en cualquier área y donde nos toque estar, ¿no? Deberíamos ser el mejor empleado, el mejor estudiante, el mejor hijo, etcétera, etcétera, y tratar de esforzarnos al máximo, porque si las cosas lo estamos haciendo no por un jefe terrenal, lo estamos haciendo para un jefe celestial, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, el horario, la remuneración y muchas otras cosas pasan a segundo plano, ¿no? Y ahí uno hace con corazón, con predisposición. No es que pierdan importancia. Correcto. Sino que crecen en expectativa incluso, ¿no? Así es, ¿no? El Señor realmente confía mucho en nosotros pero a la vez nos recompensa mucho. Así es. Iván, ahí como profesional en el área de educación donde tú trabajas y la gran responsabilidad que tienes, ¿no? ¿Te sirvió esta lección? ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida profesional también? Sí, es la verdad una lección que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Ahí me pone a pensar, ¿qué me ha dado Dios a mí? ¿Qué don tengo? ¿Y cómo lo estoy usando? ¿Cómo estoy administrando eso, no? Y creo que es algo que todos debemos preguntarnos, tal vez a las personas que nos están viendo. Ellos seguramente ya tienen en mente qué don tienen, cómo están administrando ello. Y de ahora en adelante toca la decisión, ¿no? ¿Voy a hacerlo mejor o voy a dejarlo como está, no? Y de cosas sencillas se pueden sacar cosas grandes, ¿no? Ustedes pueden ver de repente la escenografía que tenemos. Está hecha de cosas sencillas que se hace todo para volverse muy lindo, ¿no? Y las cosas que tenemos en la vida pueden ser así. Muchos podemos creer que no tenemos nada, que tenemos pocas oportunidades, pero no es así. Seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado y pensemos en grande. Y el Señor va a bendecir eso y seguramente va a hacer que tengamos y hagamos cosas grandes acá mientras estemos aquí. Buenísimo. Muy buena la lección realmente. Sin sacrificio no hay beneficio, ¿no? Así es, ¿no? Pastor, queremos dejar este tiempo, un minuto y medio más o menos, para que usted haga un resumen y una invitación especial a nuestros amigos, por favor. Gracias. Realmente ha sido desafiante el tema, ¿no? El Señor ha confiado mucho en nosotros, muchas cosas, y algunas tangibles, otras intangibles, unas que se ven, otras que no se ven. Dios ha confiado grandemente en nosotros y nos capacita permanentemente para administrar la vida. Coloquemos como prioridad lo celestial, lo eterno, lo espiritual, y como consecuencia, fácilmente, el Señor también hará que progrese, que crezca todo lo demás que también está a nuestro cargo. Un día daremos cuenta, pero con felicidad, con agrado, con satisfacción, de haberlo hecho no como para los seres humanos, sino de haberlo hecho todo como para el Señor. Estimado amigo, te animo también para colocar a Dios en primer lugar, en lo material, en lo financiero, en la familia, en tus valores, en el manejo de tu carácter, en el manejo de tu tiempo, que en todo el Señor sea lo primero. Y por supuesto, Él también te tiene a ti como lo primero para la salvación. Sería, aun sabiendo la intención de su vida, su promesa de amor era el plan de salvación que vivió por mí sin merecerme nada yo. Afligido por el enfrentó a hombres con poder siniestro, prometió que su poder no lo iba a utilizar y accedió así a la muerte con valor. Quiero seguir sabiendo que muchas veces no quise oír. Comprendo que estoy aquí tan solo por ti. Ayúdame a escribir una historia entre tú y yo. Aquí estoy. Día a día camino sin apenas descansar. Muchas veces nos habló y y nadie quiso escuchar. Demostró que por amor se vive y solo así sabrás cómo el gran yo soy vino aquí con el mortal. Maestro, solo a ti quiero seguir, sabiendo que muchas veces no quise oír. Comprendo que estoy aquí tan solo por ti. Ayúdame a escribir una historia entre tú y yo. Maestro, solo a ti quiero seguir, sabiendo que muchas veces no quise oír. Comprendo que estoy aquí tan solo por ti. Ayúdame a escribir una historia entre tú y yo. Aquí estoy. Amigos, después de esa parte musical de nuestro programa, que siempre tenemos y es muy bueno, ¿no?, porque nos toca el corazón de una manera diferente, vamos a agradecer a Dios por la lección que hemos estudiado el día de hoy, ¿no es cierto? Así que, pastor, por favor, diríjanos en oración. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por el estudio. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos por confiar en nosotros como criaturas todo lo que está a nuestro alcance para ser administrado con sabiduría que tú mismo la proporcionas. Te suplicamos que nos ayudes a necesitarte cada día más para continuar poniendo nuestra salvación en primer lugar, tu presencia y tu dirección en nuestras vidas. Permítenos también la alegría de administrar nuestra salvación, tu verdad, compartiendo a nuestros semejantes y ser felices en esta vida, en esta tierra, todos los días, al mismo tiempo que conducimos a nuestros semejantes a tu salvación. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 5, ¿no? El título era Mayordomos después del Edén. La siguiente lección, ¿será que el ser mayordomo trae marcas a nuestro cuerpo, a nuestra vida, y por eso somos reconocidos? Interesante la pregunta, ¿no? La siguiente lección, ¿cuáles son las marcas de un mayordomo? Desde ya, la invitación extendida para todos ustedes. Yamina, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, Waldi. Un placer estar acá y, bueno, aprender. Hemos aprendido mucho, algo muy importante. Y, bueno, muchas gracias y será hasta un próximo programa, Dios mediante. Muy bien, te vamos a esperar pronto entonces. Iván, Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias. En este programa he reflexionado mucho y espero que todos lo hayamos hecho también. Excelente. Pastor David, como siempre, un privilegio tenerlo acá. Una alegría para mí también, por supuesto, y un saludo a todos nuestros amigos. Continuamos creciendo en el conocimiento de la Biblia y también en compartirla a nuestros semejantes. Muy bien. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. No te olvides, tómate de la mano de Dios y serás más que vencedor. De esta manera terminamos una nueva edición de Código Abierto.